Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Si acaso te ofendí, perdón. Si en algo te engañé, perdón. Si no te comprendí, perdón. Perdóname mi vida por ser como yo soy, perdón por todo tu dolor, perdón por este amor sin fin, perdón. Perdóname mi vida, se me desborda el corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar no más. Aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir con ansiedad, si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé. No te comprendí, perdón. Perdóname mi vida. Pasar no más, aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir con ansiedad, si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí. Muy bien, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros esta canción que se llama Perdóname mi vida. 14 minutos faltan para puntualizar las 12 meridiano. En aquel año de 1954, cuando se sucedió el golpe traicionero al coronel Jacobo Arbenz Guzmán, al triunfo de la Revolución Cubana, se instaló en esta isla y desempeñó labores que le encomendaron en torno a la cultura de aquel país. Llegó incluso a ser director de la Casa de las Américas, faro cultural al mundo del pueblo cubano. Falleció en La Habana hace algunos años y allá en el cementerio de Colón descansa sus restos. Capitán Braulio La Guardia murió en combate atacando a los últimos reductores de la dictadura de Ubico, poncista, aquella mañana del 21 de octubre de 1944, cuando prácticamente ya la revolución había triunfado. Abordando un tanque en la 15 Avenida, antiguamente Avenida de los Árboles, tratando de persuadir de buena manera a un grupo de policías que no se querían precisamente rendir, fue cuando fue ametrallado frente a sus compañeros. La Guardia era uno de los pilotos aviadores más connotados de aquellos años. Fue sepultado en el cementerio general de esta ciudad, donde aún permanecen sus restos. capitán Braulio La Guardia, connotado piloto aviador de aquellos años, murió en el combate en el barrio de la parroquia. Irónicamente, no murió en combate aéreo, sino fue muerto a balazos por unos policías. Vamos a continuar. Saludos para quienes están esta mañana escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para Doña Regi Estrada, que nos sintoniza en la tienda La Providencia en Salcajá. También para las amigas y todos los amigos de Salca que nos están sintonizando. Allá en la Salcajeña está Doña Edelmira Rodas, también sintonizando el programa. Vamos a complacer a Don Daniel Ovalle con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Se acabó lo que ayer se llamó un gran cariño. Ya se fue mi mayor ilusión. Estoy perdido. La adoré como ya no podré querer a nadie. Cargaré con la cruz de tener que recordarle. Yo no quiero vivir, si vivir es tener que sufrir. Yo no puedo esperar y esta pena tan grande callar. Se acabó lo que ayer se llamó gran cariño. Ya se fue mi mayor ilusión. Estoy perdido. Se acabó nuestro amor, interpretada por el trío Arrabal y complaciendo a don Daniel Ovalle. Pues fíjense ustedes que los estudiantes universitarios resultan en el interior del cuartel de la Guardia de Honor. Ahí se había levantado en armas en contra de la dictadura del general Federico Ponce Baides, una continuación nefasta del gobierno del general Jorge Ubico, quien había renunciado debido a los movimientos populares del mes de junio del año en mención. Aquel grupo de jóvenes universitarios, ya en pláticas con algunos de los militares dignos y alzados en contra de la dictadura, pues les abrieron las puertas del cuartel. Los armaron y salieron a pelear a las calles de la capital. Uno de ellos llegó con los años a ser presidente de la República. Era el licenciado Julio César Méndez Montenegro. Fue así como obreros, campesinos, universitarios, profesionales, así como intelectuales, fueron muchos los héroes anónimos, sin faltar el coraje de la mujer guatemalteca, que también empuñó las armas en contra de la dictadura de Ubico. Esto hace 78 años. 6 minutos para puntualizar las 12 meridiano en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a don Ricardo Ovalle, que nos está escuchando en Chicago. Nos envía un mensaje a través de nuestra página web www.radiotgd.com. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Te vi muy cerca y te vine a buscar. Yo sé bien que perdí la partida y sé bien que humillaste mi amor. De verte muy cerca y te vine a rogar. Hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues especialmente cambios sociales en la estructura nacional, donde las clases desposeídas fueron las más beneficiadas, los obreros, así como el estudiantado, el magisterio nacional, empleados públicos, incluyendo en un reglón especial a los campesinos guatemaltecos, que sale de la bruma de la dictadura liberal, inicialmente y después de Ponce Baides, viejos liberales generales de cuño obsoleto para los vientos que soplaban en el mundo en aquellos años. El código de trabajo, lamentablemente hoy pisoteado, deja un Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, autonomía universitaria, autonomía municipal, un escalafón magisterial, libertad sindical de prensa, comedores infantiles para los hijos de los trabajadores, donde asistían a tomar sus alimentos así sin costo alguno. Dejó un decreto 900 de la Ley de la Reforma Agraria, que funcionó poco tiempo debido a la intromisión e invasión norteamericana en 1954, que derrocó al segundo gobierno de la Revolución que presidía el recordado coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Bueno, pues falta solamente ya pocos segundos para puntualizar las 12 meridiano en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a presentarles ahora el corte comercial de este momento y luego continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. TGD, la voz de Occidente. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Me dicen que soy pobre, que no tengo derecho a destruir tu vida y a pretender tu amor. Que nada puedo darte, que yo no te merezco, que no debo llevarte a mi desolación. ¿Y qué sabe la gente de lo que yo te ofrezco? Si mi pasión te guarda con ansia y frenesí, el sol de mis poemas, la luna de mi ensueño, y todas las ternuras de un corazón febril. Mi sangre para encender tus velas, y dicen que soy pobre, que no te puedo amar. Bien, amigos, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros estamos presentando canciones que nos han hecho recordar momentos buenos, inolvidables del ayer. Y ahora que estamos recordando el ayer, pues recordamos que en 1954 se derrocó al gobierno de la revolución que estaba presidiendo el coronel Jacobo Arbenz Guzmán. En sí, la revolución del 20 de octubre de 1944 logró cambios radicales en pro de los guatemaltecos, de todos, porque no fue una revolución radical. Habían sido ya 14 largos años de una dictadura militar de Ubico y la continuación de Federico Ponce Baides. Pero un movimiento precisamente valiente y patriótico dirigido por el jefe de la sección de tanques, que era entonces en la Guardia de Honor, el mayor Francisco Javier Arana, el capitán Jacobo Arbenz Guzmán y el ciudadano Jorge Toriello Garrido, cambiaron todo y conformaron la Junta Revolucionaria para posteriormente convocar a una a elecciones libres, en donde salió el primer gobierno de la revolución, presidido por el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Vamos a agradecer sus reportes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y claro, complacemos rápidamente con otra de las canciones solicitadas en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Hipócrita, sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí con tu sabia fatal, me emponzoñaste y sé que inútilmente. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través de el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hubieron muchos elementos que coadyugaron al triunfo revolucionario, desde el obrero, el estudiantado que ofrendaron sus vidas en aras de aquel ideal, hasta los intelectuales revolucionarios que trataron de guardar por un buen camino aquel movimiento que lamentablemente se llegó a eclipsar con la invasión norteamericana hace precisamente muchos años, y esto fue en 1954, cuando le dieron el golpe a Jacobo Arbenz Guzmán, que junto a Jorge Toriello y Francisco Javier Arana, pues fueron los ejemplos de la Revolución de Octubre de aquel año. Con la llegada a Guatemala del doctor Juan José Arévalo, abre expectativas de cambios y el pueblo lo llevó a la presidencia. Arévalo estaba conceptuado en uno de los mejores presidentes que ha tenido Guatemala. Recordamos que en aquella fecha del triunfo de la revolución, durante ese día, los policías de la dictadura huyeron de las calles y se quedaron las calles sin vigilancia en lo que se refiere al tránsito. muchachas, muchachos, guías y boy scout supieron, suplieron precisamente aquel servicio que tomaban los policías. Los boy scout y también patojos que se encontraban en la calle colaboraron, pero también hubieron voluntarios como un joven que existe en una foto, un joven minusválido que con un gorgorito empezó a colaborar en la esquina de la novena avenida y novena calle de la zona 1, con un gorgorito empezó a colaborar para los ciclistas, los motoristas, los automóviles. Él tomó el ejemplo de colaborar para poder dar vía a quienes transitaban por esas calles, ya que las calles se habían quedado sin policías. Esto es lo que marca la historia de la revolución de aquel año de 1944, hace 78 años que hoy recordamos. Y claro, muchísimos están disfrutando de este asueto, porque es un asueto nacional para quienes trabajan para el Estado, como a las empresas privadas. Vamos a continuar con la parte musical cuando son las 12 meridiano con 13 minutos. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Corte esos males, la doliente ansiedad que me fatiga. Mira, yo te idolatro, aun cuando tu desprecio me castiga. Cuando la escarcha pinte su dolor, cuando ya estés cansado de sufrir, yo tengo un corazón para quererte. Un nido donde tú puedas vivir, blanco diván de tú aguardará. Tu exquisito abandono de mujer, yo te sabré querer, yo te sabré besar, y yo haré palpitar todo tu ser. Yo te sabré querer y yo haré palpitar todo tu ser. Hemos escuchado la participación de María Luisa Landini interpretando Escarcha a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. En la actualidad, si usted se pregunta qué significó aquel movimiento revolucionario, la mayoría lo ignora y consecuentemente los nombres de los héroes se neutralizan en la memoria colectiva, olvidando una de las revoluciones más gloriosas que fomentaron y llevaron a cabo los verdaderos guatemaltecos. Por ello hay que buscar en la historia, en esta gran historia nuestra, estos episodios que nos harán ser cada día más guatemaltecos, más consecuentes con nuestra problemática para los cambios pertinentes que necesita nuestra Guatemala. Cuando hacemos el análisis de los hombres de antaño y la comparación con la podredumbre actual, en las altas esferas pensamos que la revolución recién empezó hace 78 años y que hay que culminarla, aunque haya pasado más de 7 décadas. Es así como hemos recordado la revolución de octubre, de aquel 20 de octubre de 1944. Hoy, hace 78 años, la historia de la revolución. Vamos a presentarles ahora, para continuar con el programa, otra de las canciones solicitadas a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es un martirio. Jamás quiso llegar alguna habrá de consolar. Y el paso del dolor de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Hemos escuchado la participación de Lucho Gatica. Esta canción se llama Encadenado. Tenemos ya el corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. ¿Quién iba a decirlo? Para comprenderte era necesario que tú me dejaras. Ahora que te has ido, que no puedo mirarte, yo siento que mi vida se acaba lentamente, sufriendo resignado, pues yo soy el culpable. Terminarán mis días sin estar a tu lado, pero quiero que sepas que hoy que no te tengo, comprendí que mi vida ya no tiene consuelo. Perdóname si puedes, pero nunca me olvides, que hasta el último instante sufriré arrepentido. Quiero que sepas que hoy que no te tengo, comprendí que mi vida ya no tiene consuelo. Perdóname si puedes, pero nunca me olvides, que hasta el último instante sufriré arrepentido. Bueno, hemos escuchado la participación de Fernando Valadez con esta canción que en su título dice Perdóname si puedes. Bueno, pues a través de la emisora de la familia hemos tenido el gusto de estar con ustedes esta mañana del jueves 20 de octubre, día de asueto nacional. Hemos llevado hasta sus hogares bonitos momentos, canciones especiales en el programa de los 90 minutos, Remembranzas TGD, y el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia, con datos importantes, datos históricos que hoy recordamos y que son historia a través de este programa Jueves Inolvidable de Boleros, con la participación de las canciones que nos hacen revivir, nos hacen recordar momentos bonitos, agradables, tristes y todo, de todo lo que es y ha sido el pasado, el ayer. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, en los programas de Raúl Xicará. Queremos agradecer la sintonía, los mensajes que llegaron a cabina, también por la vía telefónica, y los conceptos que ustedes tienen del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Gracias, muchas gracias por su sintonía. Reciban ustedes ese cordial y atento saludo de Carlitos Enrique Taay en la parte musical, auxiliado por nuestro director don Emerson de León. Un servidor les desea lo mejor y que sigan disfrutando de este día de asueto. Como que ya va a llover, puede ser que estemos almorzando con la familia en la calle o cuidándonos de la lluvia que ya viene, ya se avecina. Mientras tanto, lo más importante, saludos para todos y quienes nos han sintonizado esta mañana a través del programa. Saludos para Edgar Raúl, que nos está escuchando, Edgar Raúl Xicará en el barrio de la Cruz de Piedra. Gracias por esa sintonía, nuestro cordial y atento saludo a quienes también estuvieron con nosotros esta mañana sintonizando el programa, llamando y con sus peticiones.